noticia matinal es el periódico de hoy y el cuídate prelaboral son esas delicadas líneas que te hacen a ti me hago en todos tus azules no debo morir. Verborragia.